Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mercedes Corta, pero todo el mundo me dice Mechi. Mi misión, ver qué es lo que sucede dentro de las numerosas marchas que tratan de sacar a Mauricio del poder. Vamos, acompáñenme para ver el trasfondo de todo este movimiento aquí, en mi sección Dentro de la Mar en Coche. Mechi Corta. Hola, sí, estamos acá en otra de esas manifestaciones con intenciones golpistas, seguramente mandadas por Maduro desde Venezuela, o quizás por ese coreano loco que tira misiles a Estados Unidos. Bueno, sí, están todos complotados para bajar a todos los gobiernos democráticos del mundo. En esta marcha no sé estrictamente por qué se convocó o quién está dirigiendo, así que vamos a preguntarle a uno de esos muchachitos tan simpáticos, bien blanquito para estar a tono con la situación. Discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Mercedes, querida, ¿cómo estás? Ah, sos vos, el típico drogadicto que termino haciendo pelota siempre. Escuchame una cosa, ¿esta vez por qué se está manifestando? Bueno, Mercedes, la verdad es que hay muchas razones, pero en este caso en particular nos estamos manifestando porque después del suicidio de ese jubilado ahí en la ANSES, estamos todos muy preocupados con respecto al destino de lo que puede llegar a ser la seguridad social. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Bueno, por una vez coincidimos. Claro, ahora lo que hay que discutir es cómo bajar a ese montón de ladrones que nos rodean. Lo más importante es la seguridad. La seguridad primero, es lo que digo yo. Porque no hay nada más importante que tener un montón de policías en las calles. Y de paso le das un poco de trabajo a toda esta gente que no tiene dinero. O sea, en vez de hacerse ladrones, los transformas en policías. Bueno, me parece un comentario un poco desafortunado de tu parte, Mercedes. Mira, desafortunado es que haya tanta gente tan preocupada porque le roben en la calle. ¿Sabes lo que es salir con miedo? ¿Entendés lo que estoy diciendo? Todos los días yo salgo de mi casa y manejo mi bicicleta de $5,000, un trecho de 2 cuadras. Se la doy a la persona que cuida la casa, a la cual yo llamo Rosita, pero en realidad tiene otro nombre, y después me subo a mi auto, un Mercedes-Benz último modelo, con el cual llego a todos lados. Mira, lo tengo ahí parado, no sé si escuchás el sonidito de la alarma. Escucha. ¿Viste? Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Tener alarmas en todos lados. Yo tengo alarmas en la bicicleta, en el Mercedes, en mi casa. Tengo alarma en el baño, porque yo no sé si Rosita va a mear cuando no estoy en la casa. ¿Entendés a lo que voy? Estoy totalmente insegura. Bueno, Mercedes, lo que está diciendo la verdad no tiene mucho sentido. Acá estamos reclamando seguridad social. ¿Se entiende a lo que voy? Una capacidad del Estado para asegurarnos que después de tener nuestra vida laboral completa, todavía podamos seguir subsistiendo a través de un dinero que nos aporta, como por ejemplo, vía jubilación. Claro, típico de pobre, que se preocupa porque el Estado le asegure que después de trabajar le dé el dinero suficiente para comprarse las pelotudeces que se compran todos los viejitos. ¿Vos te pensás que los viejos son inteligentes? No, por eso yo no quiero llegar a vieja. Y en realidad tengo 35 años, no 52 como dicen por ahí en las redes sociales. ¿Qué redes sociales, Mercedes? Prácticamente ninguna, pero estoy muy preocupada porque el dato se haya filtrado. Y la verdad, te diría por favor que bajes un poco el tonito, porque debido a este clima de inseguridad, yo fui a clases de Kung Fu especializado, ¿entendés a lo que voy? No entiendo a lo que vas. Que tomé clases de Kung Fu especializado con Sergito Berni, que es el único que me caía bien de la administración anterior. Ese tipo sí que la sabe. Viajaba en helicóptero a todos lados, era como nuestro Rambo nacional y popular. Aunque la expresión nacional y popular, la verdad que no me gusta mucho. Mercedes, esta es la típica introducción en donde después vos agarrás y me golpeás. Bueno, adivinaste. ¡Toma! Escapa por Kim Jong-un. Muy bien, hemos reducido a otro salvaje, a otro federal de estos que van por la calle gritando muerte a los unitarios y cosas por el estilo. La verdad que esto es terrible y me parece muy mal que reclamemos por la vida de la gente vieja. La gente vieja, como todos sabemos, desde al menos 30 o 40 años, debería ser reconducida y reprocesada para que sus nutrientes puedan servirnos a nosotros, los jóvenes. Y así vivir una vida mejor, más plena. Nada, Diego, te mando un beso muy grande y la culpa de todo esto se la ha hecho a la tribu. ¡Felices 28 años! Gracias, Mechi Corta. Me encanta poder balancear un poco la onda que tiene Mauri Polchi como movilero con Mechi Corta, ¿no? Poder tener todas las campanas, todas las voces.